Bio Bio, la radio, presenta... Cuando los jóvenes hacen preguntas fáciles, se les contesta casi siempre con mentiras fáciles. Una crónica, producida y dirigida por Ruperto Concha. Seguramente usted también recuerda ese tiempo cuando la abuela nos contaba historias y nos enseñaba cosas especiales. Por ejemplo, esos versitos que decían: la verdad, aunque severa, es amiga verdadera. Y por supuesto, uno entendía el sentido de eso. ¿Qué más vale una mala noticia a tiempo que una buena noticia falsa? Y por cierto, que la verdad es una amiga que no traiciona. Mientras que si uno empieza con mentiras, termina enredado, sintiéndose tonto y con la autoestima por los suelos. O sea, aún siendo niños, nos damos cuenta de que no conviene andar con mentiras. ¿Cuándo más alguna mentirilla de emergencia? Eso si la situación es desesperada. Pero no más que eso. Y sin embargo, si miramos hacia el mundo, nos parece que la mayoría de los gobernantes nunca tuvieron una abuela y jamás aprendieron que la verdad es una buena amiga. De hecho, ayer en Nueva York hubo una patética protesta callejera frente al lujoso edificio de la empresa Fox de televisión, noticias y entretenimiento. Ahí, un puñado de personas denunció con gritos y carteles que la prensa occidental está mintiéndole a la gente y empujando al mundo hacia una guerra. Mientras tanto, en Doha, la capital operacional de los gordos monarcas árabes, el más gordo de todos, el rey de Arabia Saudita, le exigió al emir de Qatar que cierre y desmantele la agencia noticiosa y los canales satelitales de Al Jazeera, el primero y más heroico de los medios informativos del mundo árabe, que llegó a ganarse el respeto e incluso la admiración de todo el periodismo mundial. El enojo de la obesa majestad saudita no se debe a que Al Jazeera no diga la verdad. Todo lo contrario. Su majestad dice que hay que silenciar a esos periodistas porque están revelando muchas, demasiadas noticias inconvenientes. Y además le tienen simpatía a la hermandad musulmana. Además de eso, según el rey saudita, aquellos periodistas son tan perversos, tan malos y deslenguados que, fíjese usted, han obligado a que el ultrademocrático, aunque un poquito golpista, general Sisi de Egipto, a pesar de su sincera vocación libertaria, haya tenido que clausurar los canales de televisión de Al Jazeera y haya tenido que meter presos a los periodistas en las mazmorras militares. Pero, en fin, nadie se asombra mucho con las extravagancias de aquellos monarcas petroleros que incluso creen que aprender a manejar un auto vuelve a las mujeres en prostitutas. En cambio, sí causó asombro que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, haya prohibido a los periodistas rusos la entrada a la conferencia de prensa que ofreció en conjunto con el presidente designado de Kiev, Ucrania. Pero ¿cómo?, dirá usted. ¿Acaso Estados Unidos no es el defensor de la libertad de prensa y acusa a medio mundo de no respetar esa libertad? Es todo un enigma, que al parecer fue contestado por el canciller ruso, Sergei Lavrov, quien dijo: parece que al presidente Obama y a su invitado ucraniano les dio demasiado miedo el paquete de preguntas que los periodistas rusos les iban a plantear. Así, finalmente, aquella conferencia de prensa terminó siendo solo una nueva lectura del guión de propaganda contra Crimea, contra Rusia y principalmente contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien ya están satanizando a extremos de veras conventilleros. Fíjese usted que nada menos que la revista Foreign Policy de Washington, principal publicación sobre diplomacia y relaciones internacionales, ayer publicó un enorme titular en que califica al presidente Putin de matón de cantina, borracho de poder. ¿Qué tal diplomacia? Bueno, le hace el juego al FAC, la Unión Europea, de la diplomática Victoria Nuland. Y este asuntito, de decir la verdad, le cayó también directamente encima al mismísimo Barack Obama por haber afirmado que el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, había sido depuesto por no cumplir los términos del acuerdo suscrito el 21 de febrero con los líderes de la oposición y en presencia de los altos representantes de Alemania, Francia, Polonia y Rusia. Bueno, mostrando mejor educación que aquella gente de Washington, el canciller ruso Lavrov no quiso decir que Obama había mentido. Solo dijo que Obama se había equivocado al mencionar aquel documento del 21 de febrero, en el cual se establece claramente y de partida que el presidente dispondría de 48 horas para comenzar a aplicar los acuerdos comprometidos. Y bueno, al presidente Yanukovych lo destituyeron apenas 7 horas después de firmado el documento. Y lo destituyeron sin someterlo a juicio y, por supuesto, sin darle ni la menor posibilidad de defenderse. Lo que resulta verdaderamente abrumador ante la opinión pública mundial es la afirmación de Estados Unidos y de la Unión Europea de que Rusia haya invadido a Crimea y que el plebiscito que en estos momentos se está concluyendo en Crimea sería una violación gravísima al derecho internacional. ¿Querría decir esto que también Estados Unidos y la Unión Europea cometieron violaciones gravísimas al derecho internacional? Pues ocurre que esas potencias reconocieron como legítimos los plebiscitos que declararon la independencia de Kosovo en 2008 y la independencia de Sudán del Sur en 2011, sin que les importara despedazar territorialmente a Serbia, a la que le quitaron su único acceso al mar, y a Sudán, al que despojaron de la zona donde están los yacimientos petrolíferos. O sea, plebiscito libertario y rompiendo la territorialidad está bien para Kosovo y para Sudán, pero no para Crimea. Y el asunto va todavía más lejos. Ocurre que dentro de la misma Unión Europea se ha aceptado como legítima la realización de plebiscitos sobre autonomía o independencia plena que se realizarán en Escocia el próximo 18 de septiembre y en Cataluña el 9 de noviembre. En ambos casos, los electores decidirán sobre independizarse, Escocia de Gran Bretaña y Cataluña de España. Aunque chillando, llorando, amenazando y suplicando, Gran Bretaña ya aceptó la legitimidad de aquel plebiscito. España, en cambio, niega que el plebiscito sea legítimo y ha pedido insistentemente apoyo a la Unión Europea para que lo declaren nulo. Sin embargo, la Unión Europea se ha negado a responder. Por otra parte, Estados Unidos denunció como invasión injustificada la presencia de tropas rusas en Crimea y rechaza como algo inaceptable que Rusia pueda intervenir en defensa de la población rusa o prorrusa. Bueno, pues, en 1983 Estados Unidos invadió la pequeña república de Grenada en el Caribe, aduciendo que tenía que hacerlo para proteger a los jóvenes estudiantes estadounidenses que estaban en la isla. En realidad se trataba de algo más de 500 estudiantes que estaban en Grenada y que no habían sufrido ninguna clase de agresión de parte de los habitantes de la isla. Estados Unidos envió un batallón de infantes de marina dispuestos a barrer con la resistencia de ese gobierno izquierdista y pro-cubano. Pero los defensores, en su mayoría trabajadores voluntarios, se habían atrincherado y recibieron a los infantes de marina a balazo limpio. Los infantes de marina sintieron que se desanimaban y pidieron refuerzos urgentes. Entonces Estados Unidos envió dos batallones más, junto con un buque para darles apoyo de artillería y numerosos helicópteros de ataque. Bueno, claro está que allí sí que ganaron. Derrocaron al gobierno izquierdista y dejaron un saldo de 45 defensores muertos. ¿Fue legítimo que Estados Unidos invadiera Grenada a sangre y fuego con la figura de defender a un grupo de estadounidenses? ¿Y no es legítimo que Rusia aumente su presencia en Crimea para defender a 2 millones de habitantes rusos o prorrusos? Y más aún, Rusia tiene derecho, por el tratado de su base naval en Sebastopol, de mantener hasta 25.000 hombres de su ejército en Crimea. Normalmente tiene alrededor de 11.000, y ahora el número aumentó a 16.000. Y, oiga, no han matado a nadie. El plebiscito de hoy en Crimea podrá decidir la independencia como república y, a partir de eso, las opciones son: una, incorporarse como república federada a la Federación Rusa, y dos, mantenerse independiente, vinculada a Ucrania, pero con un nivel total de autonomía. En la práctica, solo asociada a Ucrania, pero soberana en todo lo demás. En medio de las vociferaciones que incitan a una guerra, en realidad Estados Unidos y Europa ya saben bien claro que Rusia ganó Crimea, que ya es un hecho consumado y que hagan lo que hagan, no tienen cómo alterar ese resultado. Por lo pronto, según informó el Wall Street Journal, ya para el miércoles pasado, los inversionistas rusos habían retirado de Nueva York más de 105 mil millones de dólares. Y al parecer siguen sacando sus inversiones de Estados Unidos y Europa a fin de disponer libremente de ellas fuera del alcance de las sanciones económicas que puedan aplicar contra Rusia. Europa es mucho más vulnerable, pues Rusia representa un mercado que solo el año pasado compró productos industriales, sobre todo a Alemania, por más de 170 mil millones de dólares. En cuanto al abastecimiento de gas, por supuesto será doloroso para Rusia perder ese cliente tan importante. Pero para Europa, suspender la compra de gas ruso obligaría a adquirir gas desde puntos mucho más alejados y con mayor costo de transporte, lo que produciría un aumento del orden del 15% en todos los costos de combustible. Es decir, se cumpliría lo anunciado por Rusia. Sean cuales fueren las anunciadas sanciones, siempre tendrán efecto de boomerang. Harán daño a Rusia, pero harán más daño a Europa y a Estados Unidos. China tiene eso bien claro y en tono de lástima ha llamado a los gobernantes occidentales a que bajen el tono contra Rusia y que busquen de veras una manera ventajosa para administrar la nueva situación de Ucrania que no pueden cambiar. Si no lo consiguen, se producirán efectos desastrosos para la economía del mundo entero, dice Pekín. De hecho, la inmensa locomotora china ya no podrá seguir llevando a la rastra la economía del resto del mundo, de los países en crisis, particularmente Europa, Estados Unidos y Japón. Este año, por primera vez en 5 lustros, el comercio internacional de China fue deficitario. China importó bienes por un valor mayor que sus exportaciones. Y eso se debe principalmente al aumento del poder adquisitivo de la gente china, que ya está siendo un mercado, en algunos aspectos, mayor que el mercado internacional. Pero la disminución de las exportaciones trae consigo una disminución de la compra de materias primas. De hecho, China sola compra el 40% de toda la producción mundial de cobre. La disminución de sus compras de cobre ya provocó instantáneamente una caída del valor del metal rojo a menos de 30 centavos de dólar la libra. Esa es una noticia tétrica para Chile y deja a la presidenta Bachelet en una situación de mucha desventaja, comparada con la que le tocó a Sebastián Piñera, que gozaba de un precio del cobre superior a los 40 centavos de dólar. Está claro que vienen tiempos de adversidad económica y que los desatinos geopolíticos de Estados Unidos y Europa solo agravarán las cosas. Para Rusia, su alianza con China le asegura este año, entre otras cosas, la venta de centenares de motores y aparatos de alta tecnología para abastecer la construcción de la nueva Fuerza Aérea China con aviones equivalentes a los F-35 de Estados Unidos y superiores a ellos, porque no presentan las fallas que tienen los aparatos estadounidenses. Esas ventas le representan a Rusia un valor lejos mayor que sus exportaciones a Europa, con o sin sanciones. En su tono tranquilo y quitadito de bulla, China sigue manteniendo a Estados Unidos con los pelos de punta. Buques de guerra chinos han expulsado ya varias veces a los buques de guerra filipinos que llevaban abastecimientos para un grupo de uniformados instalados en islotes en disputa. Filipina ahora tiene que limitarse a lanzarles abastecimientos en paracaídas con un alto costo y muchas pérdidas. Estados Unidos, obligado por tratado militar a defender a Filipinas, hasta ahora solo se ha limitado a protestar. Las opiniones de los economistas son cada vez más sombrías. Incluso el multimillonario transnacional George Soros, ese gran financista de guerras civiles y derrocamientos, ahora declaró en Londres que Europa ya perdió su oportunidad y está yendo rumbo a la ruina y la desintegración. Y a juicio de un sector importante de la oposición estadounidense, Estados Unidos parece también estar cada vez más cerca de un colapso de su economía en un vórtice de hiperinflación. Para ese mismo sector, resulta posible que un fracasado gobierno demócrata pueda buscar la salvación en una guerra generalizada, donde las deudas de Estados Unidos podrían hacerse humo en el fragor de las batallas. Por lo pronto, todas las nuevas potencias están preparándose para una guerra que, al menos, no será este año. Las inversiones en armamento y tecnología de guerra están consumiendo más dinero que nunca. De hecho, hay indicios de que el desaparecido avión malayo, en realidad, pueda haber sido escamoteado utilizando recursos de guerra electrónica que hacen desaparecer aviones, buques y, por supuesto, misiles atómicos que se vuelven indetectables a los radares y otros instrumentos. De hecho, se confirmó que en el avión desaparecido viajaban 12 malayos y 8 chinos, es decir, 20 personas del equipo de ingeniería avanzada de la empresa norteamericana Freescale, que es contratista del Pentágono precisamente en esa tecnología de ocultamiento y desaparición. Ya se sabe que el avión no cayó al mar, sino que fue desviado sin que los instrumentos satelitales pudieran detectar sus movimientos. Quizás el avión aparezca de repente en algún lado, o quizás sus secretos serán escamoteados fuera del alcance de la opinión pública mundial. Y a propósito de opinión pública, en Australia, el gobierno del estado de Victoria aprobó esta semana debatir un proyecto de ley que prohíbe cualquier tipo de protesta pública, incluso cuando se trate de actos completamente pacíficos. Cada persona que participe en una protesta podrá ser condenada a pagar una multa de $750 o 2 años de cárcel por el delito de protestar. ¿Qué tal libertad? No es agradable tener que contar estas cosas. Pero, en fin, quizás la culpa la tenga mi abuelita, que me convenció con aquello de que la verdad, aunque severa, es amiga verdadera. We'll be right back. Biobío, la radio, presentó Cuando los jóvenes hacen preguntas fáciles, se les contesta casi siempre con mentiras fáciles. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.